amores que lastiman, sentimientos que traicionan, y hay mujeres que te mienten. Cuando besan te enamoran. Es el tiempo que te enseña y la vida quien castiga. Ella me enseñó que no hay que dar, tampoco regalar, un besito sin querer. Ella me enseñó que hay que cuidar, no abrir el corazón, te pueden lastimar. Hay amores que te hacen tanto, pero tanto mal. ¿O no, Chiribín? Hay momentos que te cuesta aceptar lo que has perdido. La experiencia llega tarde, ya no tienes lo querido. Es el tiempo que te enseña y la vida quien castiga. Ella me enseñó que no hay que dar, tampoco regalar, un besito sin querer. Ella me enseñó que hay que cuidar, no abrir el corazón, te pueden lastimar. Ella me enseñó que no hay que dar, ella me enseñó a cuidarme bien. Ella me enseñó que no hay que dar, ella me enseñó a cuidarme bien. No, no, no, no. Ella me enseñó que no hay que dar, ella me enseñó a cuidarme bien. Ella me enseñó que no hay que dar.